9 de la mañana, se ocurrió tipo 9 y media de la mañana ayer, se comunicó con nosotros la empresa Oriente Construcciones, informándonos que nos iba a reincorporar, no los cuatro ni los tres, sino habíamos sufrido despidos de a partir de hace un mes atrás de 15 o 16 compañeros. Bueno, la gota que rebasó el vaso, como dije yo el otro día, fue la del despido de los últimos 6 compañeros que fueron despedidos el día viernes. Y la empresa, bueno, se comprometió con nosotros de reincorporar el día lunes, martes, más tardar, a los 4 compañeros que había despedido el día viernes, por razones que ellos tienen con el gobierno, por certificaciones y ese protocolo que tienen ellos, que no cobran, que el gobierno no les paga. Pero bueno, la empresa se comunicó con nosotros, con nuestro secretario general, el señor Daniel Miller, y nuestros colaboradores, ofreciéndole que iba a reincorporar la gente a partir del día lunes, y bueno, y se comprometía que la gente que iba a quedar en la legislatura laburando, los 15 o 16 compañeros que están laburando ahí, iban a laburar con total normalidad, y no íbamos a sufrir ese daño, como quien se dice, psicológico, que no puedes laburar tranquilo porque todos los días tenés una novedad nueva, de que se para o no se para. O sea, en teoría, el martes se reincorporan la totalidad de los trabajadores. Esas son las palabras que escuchamos de parte de los empresarios de la empresa Oriente, que el día martes, el lunes, llamaban a todos para presentar la documentación nueva, y el día martes, más tardar, estarían ingresando a laburar, y después, bueno, se charlaría con nuestro secretario general, el señor Daniel Milde, para acordar y el compromiso que ellos tienen de que la obra siga con su total normalidad para poder terminar el edificio legislativo, que tiene tiempo estimado desde hoy, un año y medio más. Ajá. Bueno, entonces una buena noticia, más allá del tire y afloje que vienen teniendo hace ya unos cuantos días, la recuperación de los trabajadores y, por lo que contás también, el garantizar los puestos de trabajo para esta obra que tiene, nos contabas, un año. Sí, en realidad es una buena noticia, porque uno muchas veces es el que más sufre. Por ejemplo, el obrero de construcción es uno de los más damnificados, porque los empresarios, cuando presentan las licitaciones y el gobierno o quien les compete no les paga las certificaciones, son los primeros damnificados, el obrero de la construcción. Así que uno por ahí se siente contento cuando empieza una batalla y no sé si ha habido muerte, pero uno empieza una batalla para defender los derechos del obrero de la construcción, y cuando las cosas salen de esta forma, que realmente los empresarios toman conciencia que uno labura para esto y necesita llevar el pan a la casa, es bueno para todos. Sí, tal cual. Bueno, Esteban, muchísimas gracias por atendernos y estamos muy contentos de que se haya podido resolver la situación. Bueno, muchísimas gracias por ser parte de esto y difundir por ahí esta buena noticia y lo que uno por ahí muchas veces hace para lograr la construcción. Que tengas buenas tardes. Igualmente, gracias.